mucho más. Necesito más de lo que mira, nena. No pueda estar. Me ocurre hablar de mí, pero sufrir por vos es un absurdo. Voy a perseguir una amiga en común. Debemos procurar y confesarnos pronto. Ella va a entender. ¿Qué? Algo que caliente mis venas, algo que me mete en problemas. Los preceptos hay que descubrir. Puedo conseguir lo que diga, siento mantener la bebida. 103 será mucho mejor. Mutuas he de cortejar. No es cuestión de dolor, quizás sea el amor. Esos tres cuerpos que se rozan. ¡Ay, ay, ay! No voy a prejuzgar. Me pueden conquistar. Sus lenguas tengo en el lugar más natural. No te imaginas tan sedienta. Ya no me engancho en partidas. Y ustedes pareja pueden ser. Lo he comprendido en mi vida, siempre para entender a mi vida. Con Diosito banda, terminé. No te imaginé tan sedienta, ya no me engancho en partusa. Y ustedes, pareja, pueden ser. He comprendido mi vida, siento para tirar a herida. Con mi osito panda, no me iré. Osito panda, me lo llevo a la cama. Duerme conmigo. We'll be right back.